No manches, güey. O sea, dejaron un buen de tarea. Odio a la maestra. O sea, la odio. Maldita desgracia de Feliz. ¿Qué le pasa a la desgraciada? Ya estamos por terminar el curso, madre. Amigo, pero ya estamos en Navidad. Viene una época increíble. Sí, ex. Dilo por ti. ¿Qué onda? ¿Siguen las broncas con tu jefa? Que sí, siguen y nunca acabarán. Tanto con ella como con la estúpida mi hermana. Bueno, como sea. Desde que mi padre se fue, ya ves que comenzó con todas sus histerias sobre protecciones y total, que ya ni me deja salir. Y desde que se enteró que no soy el tipo de hijo que toda madre desea, pues sí, la cuestión va peor con ella. Amigo, todo tiene arreglo. Ay, ese abrazo que... Ay, bueno, ya, X, ya. Eso lo dices tú porque, pues, no tienes broncas con tus papás. Eres el hijo modelo, cumplido en la escuela, o sea, ratón de biblioteca. No te vas a fiestas, de la escuela te vas a tu casa, de tu casa a la escuela haces súper directo. No fumas, no tomas, no vas a antros. Ay, eres perfecto. ¿Perfecto? Bueno, ya me refiero a que tiene casi todo. Si así de fácil fuera todo esto... ¿Y a qué te refieres? Bueno, déjate cuento. Bueno, total, yo me tengo que ir porque ya ves con la pinche metiche de mi hermana que, por cierto, me está marcando. Pues, ¿para qué les cuento cómo se vaya a poner la ogra de mi jefa, no? Bueno, ya me voy. Nos vemos, chicos. Bye. ¿Qué onda con ustedes dos? ¿De qué me hablas? No me vayas a salir también tú, maricón. ¿Yo? ¡Qué bárbaro eres! ¿Por qué lo dices? No, pues nada más, buena idea. ¿Acaso eso sería malo? ¿Que si sería malo? ¿Ya suficiente es aguantar a este joto como para que ahora tú vengas también? Caray, estamos por salir de vacaciones. Podríamos irnos a un table a ver a las chamaconas sabrosas, bailarnos así muy sexy. Sí, luego me cuentas, nos vemos. ¿Qué se me hace que también eres un maricón? Sí, lo que digas. ¡Maricón! Vaya, hasta que llegas. Ay, cosita, ternura. O sea, cálmate, estúpida. Ni que fueras mi mamá, metiche. Ay, tu hermana tiene mucha razón. No deberías estar en la calle tanto tiempo. ¿Dónde estabas? Ay, mami, o sea, ya te dije, primero fui a desayunar cuando te mandé así el WhatsApp, ya sabes. Después de ahí, pues fui... ¡Ay, en la plaza hay una ropa maravillosa! No, no tienes una idea. Y de ahí, bueno, pues ya me fui así con mis amigos y con unos amigos ya al final y todo eso. ¿Amigos? Bola de putos, dirás. Elena, por favor, no digas esas cosas. Ay, ¿tú qué tienes que andar de metiche? ¡Ah, ya sé! De seguro te identificaste por lo prosti. Tu hermana tiene muchísima razón. Desde que estás con esos anormales, ya no estás aquí en la casa. Ay, perdón, pero aún así te amamos. Ay, ¿en serio? No se nota. Ay, ¿por qué eres tan fresa? Me chocas. Bueno, X, ¿ya me puedo ir a mi cuarto? No, tienes que primero hacer todos tus deberes. Ay, mamá, o sea, whatever. No dejé mi cuarto tirado en la mañana. Es más, hasta hice la cama. Pero adivina qué, llegaste tarde. Y tienes que lavar los trastes, limpiar la cocina, barrer, trapear, sacudir el mueble, limpiar el refrigerador, sacar a tu perro, darle de comer, lavar el patio, lavar la ropa que queda sucia, lavarme mis calzones, ¡ah! Y darle de comer a Fifi, porfa. O sea, ¿tu pinche gato qué, güey? Está horrible. A ver, Nak, ¿no quieres otra cosita? No sé, que te devuelve los zapatos... que te planche la ropa, no sé, algo así. Hijo, ya, de verdad, si quieres que esta idea loca tuya de querer ser homosexual se te quite de la mente, debes tener la cabeza ocupada en otras cosas. A ver, mamá, ¿cuándo vas a entender que esto no es una idea y que así soy desde chiquito? ¡Cállate! ¡Yo no tuve un hijo maricón! No inventes, ¿ahora qué falta? ¿Que me pidas prestados mis tacones? ¡Ay, no! Los vestidos, las faldas... ¿Qué me espero de ti, de verdad? No, mana, ¿qué crees? Que todo eso ya lo tengo reservado para el reto que tengo del programa de la radio para la marcha gay que tenemos el próximo año. Aarón, de verdad, ¿cómo es posible que puedas decir esas cosas? ¿Cómo te comportas así? ¡Ay, mamá! ¿Qué te pasa? O sea, es solo un comentario al aire. ¿Al aire? ¿Al aire? ¡Lárgate de aquí! ¡Ponte a hacer algo! Mami, va a pasar Enrique por mí y nos vemos en la noche, ¿sí? Sí, hija, con cuidado. Aarón, por cierto, voy a salir a jugar canasta con mis amigas y termina lo tuyo. No salgas de la casa, por favor, que ya es noche. Ah, o sea, sí, de plano. Ok. Sí, ahorita ya me encargo. Ay, se me olvidan mis llaves, mi celular, ¿dónde lo dejé? Ay, Dios, este hijo me va a causar un infarto. O sea, no pinches mames. Parezco peor que Ceniciento. Sí, diga. ¿Qué onda, chavo? Ah, ex, ¿qué pasó? Uy, qué vocecita te cargas. Lo siento, discutí con mi mamá. No me digas. Otra vez te peleaste con tu jefa. Sí, como te acabo de decir. Y no solo eso, aparte con mi hermana. ¿Tu hermana? Oye, y a propósito, ¿no anda por ahí cerca? A ver, espérame, déjame la busco. ¡Elena! ¡Elena! ¡Elena! ¡Mensa! ¡Tonta! ¡Ah! ¡Qué bonito! Ay, no, ¿qué crees? Se me salió de la bolsa, no está. Oye, dile a tu hermana que le invito unos tragos hoy por la tarde. No manches. ¿Qué? O sea, güey, ¿qué te pasa? Es mi hermana. Ya lo sé. Yo te presentaría la mía, pero pues se me olvidaba que le vas al otro bando. Ya vas a empezar, neta, con esas chingaderas otra vez. Bueno, bájale, no, nada de eso. Pues bájale tú, güey, neta. Bueno, a lo que iba, no creo poder ir contigo al club de natación. De hecho, no creo que ya poder asistir ahí. No manches, güey, somos relevo y las competencias son la próxima semana. Pues tengo otros planes. ¿Tengo otros planes? Sí, tú sabes, cosas que hacer. O sea, jalártela a diario no son cosas que hacer. Porque eres raro. ¿Raro? Sí. ¿Qué tal si al verme en bikini te emocionas y te me avientas? Ay, o sea, whatever contigo. El que sea gay no significa que me vaya tras todo lo que sea hombre. Bueno. Si así te dices llamar, que a mi parecer está muy cabrón. Pero bueno. Oye, no te pases. Pues es que es neta, no te pases tú, estúpido. Bueno, está bien, lo siento. Solo hablaba para ver si está tu hermana y para decirte lo de natación. Ándale, pues. Yo le digo que la buscaste. Bye. ¿Y ahora qué quieres? Uy, perdón, no sabía que te molestaba tanto que te llamara por teléfono. Perdón. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Estoy... ¿Estás...? Bien. ¿Cómo te fue con tu familia? Ni me digas, se pusieron las cosas color de hormiga. Híjole, perdón de colgar, bye. Míralo, ¿con quién tanto habla el muchacho? Con nadie. ¿Con nadie será o era con Kevin? Con Kevin... No hablaba con Kevin. No hablaba con Kevin. Aparte era Ricardo con quien hablaba, fíjate. Ricardo también es rarito, ¿no? Sí, se ve medio putito. Pero, o sea, el gorila malacara me preguntó por ti. Dile que la próxima semana, el viernes a las 9, le veo aquí en la tienda que está aquí en la esquina. Y que pase puntual, porfa. Oye, güey, pero es Navidad ese día. Me da igual. ¿Con eso que eres tan difícil? Claro, así soy yo. Bueno, nos vemos. Te amo. Bye. Bye. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo te fue? Bien, papá. No suenas muy convencido, mi amor. ¿Qué pasa? Ando preocupado. ¿Qué? ¿No crees salir bien este año? No, no es eso. Estoy preocupado por un amigo. ¿Kevin? ¿Por qué amigo? Aarón. Ah. El raro ese. No es raro. Es buena persona. Es mi amigo y tiene broncas con sus padres. Todo porque es homosexual. Por favor. Como si fuera un gran problema. Ni digas esa palabra en esta casa. Que es blasfemia y aberración ante nuestra creencia. No, imagínate, pobre de su mamá. Pero es que no es justo. Él es una persona. Sí, una persona, pero condenada a vivir una vida de pecado y de tormento. Ya, no hablemos de eso, por favor. Y Kevin, si quieres que tu amigo se... Bueno, aléjate de él. Te puedes contagiar. Mamá, eso no se contagia. Hazle caso a tu madre. Pero papá. Cállate y obedece. No puedo creerlo. ¿Qué tal si yo fuera? ¡Cállate! No vuelvas a decir eso. En tu vida, ¿entendiste? Vete a tu cuarto. Te pasaste, Fer. Te pasaste. Pero haz algo. Mira qué le sucede a tu hijo. Tal vez. Debes ser menos exigente. Pero tú también estás en desacuerdo. No. Pero nunca le he levantado una mano a mi hijo y tú sí. Mira, ya estoy muy cansada. Si me arrepiento de hacer lo que hice, bueno, ya lo hice. Vámonos a dormir. No tengo ganas. Mejor me voy a ir a la calle a echarme unos tragos. Ay, Dios mío, por favor, no permitas que mi hijo se vaya por el camino del mal, por favor. Diga. ¡Ay, hola! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi vida, muy bien, aquí tragando. Oye, mi amor, una preguntota. Sí, dime. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Me estoy peinando. ¿Para qué? Pues para no estar peinando. ¿Vas a salir con el novio? ¡No! ¡Ay, no me digas que ya tienes novio! ¡Ay, ¿quién no! ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, no tengo novio, ¿sí? Ay, bueno. ¡Qué horror! ¿Quién soportaría uno? Ya sé, son tan nefastos. Ay, bueno, hablando de... Digo, no, cambiando de tema. ¿Se encuentra por ahí tu hermano? No. ¿Quién habla? Es Aarón. Pásalo, pásamelo, sí, dime. Hola, señor. Buenas tardes, solamente quería ver si estaba Kevin. Necesito que me diga cómo nos organizaremos para la exposición que tenemos pasado mañana en la escuela. Ya ve que estamos por terminar el curso. Tu llamada no son bien recibidas en esta casa. Y si me pides mi opinión, los homosexuales deberían de hacer una fila y ser fusilado cada uno de ellos. ¡Abuelo! Usted no se meta, te pido por favor no vuelvas a llamar a esta casa. Y que te alejes de mi nieto, por favor. Ok, señor, lo siento. Ándale, que Dios te ayude. Igual a usted. No blasfemes, que no sabes que la gente como tú están condenadas al... infierno, señora! ¡Mismísimo puto hijo de la chingada infierno! ¿Y todavía te atreves a decirlo? ¡No vuelvas a llamar a esta casa! ¡Me escuchas, hijo de tu reverenda guanga madre! Abuelo, ¿quién era? Número equivocado. ¿Número equivocado? Sí, buscaban... Bueno, ¿qué vamos a cenar? Abuelo... ¿Cómo que qué número equivocado? Si es el número de Aarón. ¿Por qué contestas mi celular? Ay, hijito, pues estaba con tu papá. Diga. Aarón, perdón, contestó tu abuela. No te preocupes. Tu familia tiene razón. La verdad, ya no quiero causarte broncas con ellos. ¿Pero qué estás diciendo? Mira. Solamente hablaba para lo de la escuela, la exposición... Pero no te preocupes, ya me hago cargo de todo, ¿va? Yo compro las cosas, investigo, lo escribo y si quieres yo mismo expongo. La verdad, ya no quiero causarte broncas con tu familia. Les has contado todo lo que yo te dije que no contaras. Pero espera, tengo que contarte algo. No, ¿sabes qué? Cuídate. Pero es que me gustas. Kevin, ¿quién te gusta? Papá, nadie. ¿Y entonces, por qué lo mencionaste? Simplemente lo pensé. Bueno, cuéntame, ten confianza. Papá, tengo que decirte algo. Hijo, lo sé. No tienes que decirme nada. ¿Qué sabes? ¿Que no te gustan las mujeres? ¿Pero cómo lo supiste? Créeme, desde chiquito demostrabas cosas diferentes. Y está bien, bueno, tendrás que darme un poco de tiempo para realmente aceptar las cosas y realmente hacerme la idea de que tienes gustos diferentes a los que yo rezaba a Dios que algún día tuvieras. Pero, ¿mamá? ¿Tu mamá? Está bastante desconcertada, lo sé. Entiende un poco. Teníamos la ilusión que algún día podrías casarte, tener hijos, darnos nietos. Ver a tu mamá y a mí ya viejos, con niños corriendo y riendo por toda esta casa. Debes de entender un poco. Pero eso no quita que tu madre te ame y que yo te ame también. ¿Y qué pasó con Aarón? ¿Discutieron? ¿Se pelearon? No, pues... luego te cuento. Oye, no creo pasar la Navidad con ustedes. Ayer me informaron de la oficina que tengo que salir a una conferencia a Puerto Rico. Y regreso el 29. Salgo hoy en la noche. Cuídate mucho, por favor, campeón. Sí, papá. Pero que te vaya bien y avísanos cuando llegues. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mana! Parece que estás de Halloween, güey. Bueno, como sea, ¡feliz Navidad! No, ya en serio, quítate ese disfraz. Ya te disfrazaste, ¿no? Estás como de Dr. Simi en zombie. ¡Ay, te ves nefasta, amiga! Sí, porque hermana no te considero. Te lo tengo que decir, ¿no? Bueno, eso sí lo sabes. Y, oye, una preguntota. ¿Dónde está la bruja del oeste de tu madre? A ver... Terminando de arreglarse. ¡Ay, hola! Sí, te escuché. Ya me terminé de arreglar. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, es en serio! ¡Ay, mamá! Necesitas unas chapitas. Yo te las pongo. Te maquillo. No. ¡Ay, no me veas así! ¡Era una broma! ¡Ay, mami! Igual. ¡Feliz Navidad! Mamá, llegó el rato. Va a salir... Voy a salir con Ricardo. O sea, a ver, aguarda. ¿Es en serio que Ricardo? Tu amigo. O sea, no manches. ¿Neta te gusta Ricardo? ¿No que era puto? Ay, bueno, como sea. Tú, miga, si eres para Record Guinness. Mira que salir con él. Bueno, X, hija. A ti te deberían decir la Power Ranger. Porque sales con cada monstruo. Ay, no, hija. Estás muy mal, querida, muy mal. Pero... Es que, a ver, es que espérate, no lo puedo creer. Bueno, ya. Es que espera, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? Sí. No, cálmate. Hija, ya es Navidad, no vas a salir esta noche. Intenta detenerme, nos vemos en la noche, ¿sí? Ay, ¿hasta crees que se va a ir con Ricardo? ¿Se va a ir a talonear la otra para sacar para la cena? ¿Y tú a dónde vas? Ay, voy a agarrar mis llaves porque voy a dar una vuelta. A ver, pero tú no sales de aquí. Pero, ¿por qué no? Solamente quiero ir a caminar. Seguro te vas a ir con alguien, ¿verdad? A ver, mamita, querida. Voy a ir a caminar. ¿Ir a caminar? Sí, claro, irte a revolcar, dirás. De verdad, no lo puedo creer. No puedo creerlo, ¿en qué momento? De verdad, ¿en qué momento fui a equivocarme tanto? ¿Cómo fui a tener un hijo como tú? ¿Cómo fui a volverme tan mala madre que fui a tener un hijo gay? Pero es mi culpa. Te juro que yo prefiero un hijo enfermo, en la cárcel o incluso muerto antes que un hijo gay. Es que no lo puedo creer. ¿Cómo es que tú puedes ser así? Es que estés con esos enfermos anormales, malditos desgraciados. Bueno, ya basta, mamá. Ya basta. Es que no lo puedo creer. Es... Perdón. Perdón por no haber podido ser la madre que tú esperabas. Perdón por no haber podido ser la persona que te pudiera guiar por el camino correcto. Mamá, ya. En buena onda. Yo te amo y eres mi madre. Y lo sabes. Pero también tienes que perdonarme por no ser el hijo que tú esperabas. Esto yo no lo decidí. Y eso lo sabes bien. Pero es que como tú... Mamá, pero... esta es mi realidad. Si no te parece, de verdad no te preocupes. En algún momento me voy a terminar yendo. Por lo mientras, solo dame media hora. Regreso al rato. Escucha, si sales de esta casa, si das un paso fuera, te pido que por favor ya no regreses. ¿Es en serio? Lo siento. ¿Es en serio? Sí. Si ese es tu punto, madre, que pases muy, muy buenas noches. Ah, y que tengas una excelente Navidad. Muchas felicidades. Gracias, mamá, pero ¿sabes? Quiero ir a caminar un rato. ¿Y dónde irás? No lo sé, solo quiero salir un rato. ¡Mariana! ¿Qué pasó? Mi vida, prepara con tu hermano la cena para la noche. Vienen unas visitas y tenemos que tener todo listo, porque... No, mamá, no quiero estar ahorita aquí, por favor. Hijo, pero es que de seguro te vas a ir con tus amigotes, ¿verdad? O te vas a ir con alguna muchacha. Ay, mamá, ¿sabes qué? Ya basta, soy gay, ¿de acuerdo? ¿Qué? A ver. No, no es posible. ¿Cómo que eres gay? Sí, mamá, soy gay y estoy enamorado de... ¡Basta, ya! ¿De acuerdo? ¡Basta! ¡Es la verdad, mamá! Es que... ¡Cállate! ¿Qué van a decir los vecinos? ¡La religión! Mira, mamá, si te afecta tanto esas madres de la religión... Pues, tu cuestión, bebincial. Pues ni qué hacerle, mamá, te chingas. Ok, ya. Relajémonos, tranquilicémonos, vamos a pensar bien las cosas. ¿Ves? Mamá, mientras te metes tus alivianex, lo pensamos, quisiera salir a caminar. Pero regresas a cenar. Sí, aquí me tendrás. Pero, ¿desde cuándo? Mamá. Mariana, ¿estabas escuchando? Sí. Perdón, pero es que... Ma, es un ser humano, el que tenga preferencias sexuales... A las que pensabas que él tendría, la verdad es algo que no se decide. Normalmente así se nace. Y lo que diga tu sociedad, tu religión... Nuestra religión. No, mamá, la verdad, mi religión y mis creencias son muy aparte. Yo soy creyente, y lo sabes, pero todo aquel o toda cosa que se desecha a mi hermano es como si me lo hicieran a mí. Ay, hija... Es que sí, mamá, la verdad creo que harías bastante bien apoyándolo. Es tu hijo. Lo que digan los demás, que te deje de importar, no te dan de comer. Es tu familia. Y ahora que él tuvo la confianza y el valor de decírtelo, creo que harías bastante bien apoyándolo. Sí, pero entiéndeme, no estoy de acuerdo, no puedo concebirlo. Dale tiempo al tiempo, pero eso no quita que puedas apoyarlo. Que no puedas sentir tu respaldo. Pero bueno, déjame, voy a arreglar para darle un abrazo a mis amigas antes de la cena. Yo voy a ver aquí con la vecina para ver si ya preparó mi pavo. ¡Ay, nuera de mi amor! ¡Suegrito! ¿Qué quiere? ¡Ay, pero no me hables tan feo! ¿Perdón? Está bien, pero no lo vuelvas a repetir, por favor. Pues yo que tú pondría en cintura a ese Kevincito... La verdad, yo no tuve un nieto para que me salga con sus pinches puterías. Tengo mucho, pero mucho cuidado de cómo habla de mi hijo, señor. Pero mucho cuidado. ¿Ay qué? ¿Me vas a golpear o no, qué? No, señor, pero le recuerdo que esta es mi casa, mi familia, y si habla de mi hijo, habla de mí y de mi esposo también. A Diego no lo metas en esto. Él qué culpa tiene de estar aceptando un hijo putito. En mis tiempos no existía eso. Ay, señor, por favor, eso existe desde hace muchísimo tiempo. Una cosa es que ahora haya más libertad que antes. Voltea a su alrededor, por favor. Mariana tiene razón, las cosas han cambiado. Y si no apoya a mi hijo, le voy a pedir que por favor se vaya de mi casa. O sea, me estás corriendo. No, señor, no lo estoy corriendo, le estoy dando a elegir. Deja que mi hijo se entere y verás si no te pone patitas en la calle. No, papá. Fernanda tiene razón. Date cuenta, es tu nieto. Tiene preferencias diferentes. Bueno, es muy su vida, respétalo. Vaya, veo que tu esposita ya te lavó el cerebelo. Bueno, cuando te des cuenta de que estás en un error, Veme a buscar con el vecino con el que veo el partido del fútbol y aceptaré tus disculpas como buen, bondadoso y padre que soy. Oye, ¿qué haces aquí? Sí, yo también estoy feliz de verte. ¡Feliz Navidad! Ay, lo siento, pero es que... ¿Y qué estabas por hacer? Voy con la vecina. Anda, acompáñame. Un hijo enfermo. En la cárcel. Un hijo muerto. Sí, creo que eso sería lo mejor. Vaya Navidad. Me pasó a fregar la pinche puta vida. Pero es que esto yo no lo escogí. En serio que no. Por mí ni hubiera nacido. Nadie les pidió que me trajeran. Ni yo les pedí que me trajeran a este mundo. ¡Aarón! ¿Qué bien que haces aquí? Salí a caminar y te encontré. ¿Puedo caminar contigo? Sí, claro, si gustas. Oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? La verdad no. Estoy contigo, tranquilo. Sí, yo sé, amigo. Gracias por el abrazo, pero ¿sabes? Mi mamá me dijo que prefiero un hijo muerto a un hijo gay. ¿Sabes cuánto duele eso? Tranquilo, a veces los padres dicen cosas por impulso, pero eso no quiere decir que no te amen. De verdad, muchísimas gracias. Necesitaba estar con alguien. Aquí estoy para lo que quieras. Gracias, amigo. Pero, bueno, ya. Oye, ¿qué querías decirme ese día que hablamos por teléfono? No, nada. Cuéntame, ¿pasó algo con tu familia? No, con ellos todo está bien, pero... es que solo hay algo que quisiera decirte. Dime, llevamos años conociéndonos, hemos sido como hermanos. Créeme, puedes confiar en mí. Es que esto... no es como otras cosas. Creo que... que ya sé. ¿Y qué anda haciendo este par de jotitos por estos rumbos? ¡Ey, tranquilo, que no te hemos hecho nada, eh! ¿Ya viste? Tenía razón. Saliste igual de puto que él. Que a mí... ¡Ey, tranquilo, a él no lo ofendas, ¿me oíste? Mira, pero si conseguiste novio rápidamente. Neta, ¿tú qué haces aquí? O sea, lárgate de aquí, pero ya. Le diré a mamá, no, bueno, entradota que se dará con semejante chisme. Pues ve y dile que al final de cuentas él ya no está solo. Vaya, vaya, el cuñadito nos salió respondón. Ya lárgate, Elena, ¿sí? Ah, y de paso, ¿te puedo pedir un favor, bebé? Una, compón tu cara. Dos, compón tu cuerpo. Y tres, llévate a tu chicle masticado de aquí. Ya vámonos, nena. Dejemos a los putos. Oye, ¿cómo me dijiste? Ah, claro, te lo repito, les dije putos. Pues como veas, vente, güey. ¿Sí? Lo puto lo tengo en el fundillo, pero en las manos tengo lo cabrón. Vente, cabrón, a pues mí éntrale. Putos como tú me han pelado la campana. ¡Órale! Éntrale. ¡Órale, cabrón! Con machito ya, te ¡se vale madre! Chicos, ya, ya, Kevin, ya. Así no se arreglan las cosas. Y tú sí, muy machito, pinche gorila mala cara. Lárgate de aquí, pero ya. Y... tú, pinche vieja del oeste, si le vas a decir a mi mamá, corre, no me importa, te lo juro que no me importa, ¿sí? Y ya, que juntos se ve que hacen la pareja del terror. Chinguen a su madre los dos. La verdad, sí. Esto así no se va a quedar, maricón. Cuando quieras. Me las vas a ya, pagar. Ya, ya, Kevin, Kevin, ya, ya. Ya. Bueno, por cierto... gracias por defenderme. No, no agradezcas, Aarón. Me gustas, me has gustado desde hace mucho tiempo. Es más, quiero ser tu novio y me encantaría que esta Navidad la pasaras con mi familia. Digo, si tú quieres. ¿Es en serio? Claro. No, pero lo de ser novios, ¿es en serio? Ay, ¿qué? ¿Me ves cara de que te estoy cotorreando o qué? No, la verdad no. Ay, es que, bueno, ya... no, pero sí, y lo de la Navidad también quiero, pero... ¿qué va a decir tu familia? No, bueno. Tu vejestorio, digo, tu abuelo. Ay, ese güey está re pendejo, ya no sabes, ya ni carbura chido. Pero... Aparte, mi hermana, sabes que te ama. Espero que puedas entenderlo, pero es que quiero estar contigo. Solo acepta y, de verdad, ya no te hagas del rogar, no manches. Bueno, un poquito. Bueno, no es cierto, ya. Vamos por un helado mejor. Yo le invito primero y ya después, si quieres, vamos con tu familia. Bueno, va. Listo, solo falta que entren los muchachos para que tengamos todo preparado. ¡Mamá! ¡Ya llegué! ¡Ay, qué bueno, hijo! Traigo a alguien. ¿Crees que se pueda pasar la Navidad con nosotros? ¡Por favor! Hola, señora. Buenas noches. ¡Aarón! ¡Feliz Navidad! Por favor, no me digas señora, dime Fernanda. Y claro que puedes pasarte la Navidad con nosotros. Pero dime, ¿y tu familia? Su familia lo sacó de la casa al saber, pues, de su situación, mamá. Bueno, tranquilo, veremos cómo te podemos ayudar. Mientras tanto, quiero que por favor le hables a tu hermana, a ver si vendrá. Ya quiero decirles una sorpresa. ¡Ahí está tu hermana aquí! ¡Mariana! ¡Ya llegué! ¿Qué pasó? ¡Manches! ¡Qué increíble! ¿Ya estamos toda la familia completa? ¿Aarón? ¿A dónde vas? Bueno, es que yo con eso pensé que... Nene, también me refiero a ti. Eres parte de esta familia al estar con Kevin. ¡Wow! ¡Esto es fuerte! Bueno, vamos a cenar. ¿Qué esperan? ¡Ay, papá, no inventes! Bueno, está bien, ya, perdón, me equivoqué. Sí, así es esto, una Navidad entre iguales. Pues, de verdad, muchísimas gracias y feliz Navidad. Y Kevin, gracias por tu apoyo, por estarme ayudando a levantarme. Bueno, y por defenderme ese gorila mala cara. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti y te quiero. Quiero que este tanto y para ti sea la mejor de nuestras navidades, como la Venustiano. ¡Su primera Navidad como por hijo! ¡Ay, Mariana, qué lindo! ¡Ay, qué! Bueno, ya. ¡Feliz Navidad, familia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y ustedes recuerden, como decía Mary Grove, cuando estén con su congregación y digan amén, o estén con sus amigas hablando de cualquier cosa, tengan presente que hay alguien oyendo. No nos dejemos guiar por las preferencias sexuales de alguien, puesto que eso no se escoge, ya que de las 15 teorías del origen de la homosexualidad, el 90% de la población presenta las cuatro principales, las cuales en ninguna de ellas se muestra que sea por elección. Antes de decir a alguien puto, joto, maricón, recuerda que en primero eso es discriminación. Y en segunda, el término correcto es decir gay o homosexual. Afuera en la calle, en sus casas, en sus familias, hay algún Aaron o un Kevin, necesitando simplemente de su apoyo. Puesto que es completamente entendible el que no estén de acuerdo, incluso que no comulguen con esas ideas. Pero es muy diferente y simple y sencillo amar a esa persona que tanto lo necesita, puesto que lo que no va a encontrar en casa, lo buscará fuera de ella. Simplemente ten paciencia y deja que cada ser tenga sus derechos individuales. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Adna Martínez en Mariana y Elena. Karen Torres como Carolina y Fernanda. Mel Ruiz como Ricardo y Diego. Edgar El Comino como Kevin y el abuelo Gabriel. Gabo Luna como Aaron, dirección y autoría. Producido por José Manuel Dick Márquez. Agradecimiento a la compañía teatral Success, grabado y editado en Nuestra Voz Radio.